recuerdos de troquero, de aquellos tiempos que en amores yo era un león. Que en las cantinas yo aventaba mi dinero y muchas prietas yo paseaba en mi camión. Fui parrandero, jugador y enamorado. Fui jardinero que cortó más que una flor. Tiempos aquellos que muy lejos se han quedado, tiempos de sueños, de ilusiones y de amor. Tuve de amor ahí en Laredo a la Zenaida, en Corpus Christi con Modesta me paseé. En San Antonio tuve un niño con la Tonta, y en California la Camelia la dejé. Yo me casé con Licha Pérez en McAllen, una morena que no supe comprender. Una tarde al regresar de un largo viaje, llegué a buscarla pero ya no la encontré. Dicen los cuates que se fue con un amigo, el que en mi ausencia le alegraba el corazón. ¿Cómo culparla de que ya no esté conmigo? Ella fue buena y yo fui ingrato con su amor. Pasaron años, ya mi troca no camina, pues todo tiene su principio y su final. Ya no se mueve ni para atrás ni para adelante, y a este troquero ya se lo han de imaginar. Adiós les digo a mis amigos los troqueros, cuiden su esposa y no les pase lo que a mí. Que por andar siempre siguiendo otros amores, quedé sin troca y hasta la vieja perdí. Le dijo a una margarita, ven a platicar conmigo, ven a consolar mi vida. Y la flor le contestó, eso sí que yo no puedo, llegaste un poquito tarde, ya tengo mi jardinero. Y el rosal se marchitó y no volvió a florecer, así acabaste mi vida con negarme tu querer. Le dijo a una margarita, ven a platicar conmigo, ven a consolar mi vida. Y la flor le contestó, eso sí que yo no puedo, llegaste un poquito tarde, ya tengo mi jardinero. Y el rosal se marchitó y no volvió a florecer, así acabaste mi vida con negarme tu querer. Voy a cantarle, señores, a darles un pormenor. Yo soy el que corro fama en jugar con el amor. Cuando me salgo a pasear con mi sombrero de lado, todas las muchachas dicen: ¡ay, ve el hombre afortunado! Yo no hablo mal de ninguna, porque no soy soplamero. Tratándose de mujeres, a todititas las quiero. abierto, donde mucha gente ha escrito. No hagas caso, nada es cierto. En blanco está. Nadie supo escribir nada. No dejaron ni una huella. Nadie le importaba nada. Me importas tú. Tú que escribes muy bonito. Para ti soy libro abierto. Escribe mi te necesito. Nadie supo escribir nada, no dejaron ni una huella, nadie le importaba nada. Me importas tú, tú sí escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe en mí te necesito. Escribe en mí, te necesito. Escribe en mí, te necesito. Para enseñarle al maldito a ser hombre y no cobarde. adiós a tus escalones. El que quiera que le siga a gozar de tus amores. Cayó en la arena cayó tu lágrima. Ya me canso de buscar por ella, pero no la he podido encontrar. Me pediste que te diera un beso, un besito ahí a la orilla del mar. Como viste que no te lo daba, de repente empezaste a llorar. Una lágrima tuya, en la arena cayó. Y una ola atrevida vino y se la llevó. Ay si yo la pudiera encontrar. La pondría en tus labios, la pondría en tus labios. Pa' poderla besar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Ya me canso de buscar por ella, pero no la he podido encontrar. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro y darte los buenos días con la música del cielo, con jazmines y flores. Hoy te vengo a saludar, hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar. Supe todo y estoy que no me aguanto. Oye tu amante hablando de tu amor, contó tu vida con todos sus detalles y yo escuchando muriendo de dolor. No sé qué dijo sacando tu retrato. Habló de cosas que no quisiera creer. Al fin de todo se rió de tus encantos con una risa que yo sentí muy cruel. Aunque la cárcel me hundieran para siempre, podría matarlo y llevarlo hasta tus pies. Pero él no tiene la culpa de tu infamia. Él fue buen hombre y tú mala mujer. Mañana mismo me voy, no sé pa' dónde. Sé que me quedo y te tengo que matar. Mañana mismo te olvidas de mi nombre, que yo del tuyo también me he de olvidar. Chata la hallé enojada, ¿quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero ay, qué caray, qué retraidora mujer. Tienes la culpa que yo de borracho viva. Tú tienes la culpa que yo de borracho muera. Sírvame otra copa, señorita cantinera. Quiero olvidar traición de esa mujer. No me quieras. Tú tienes la culpa que nadie me pueda ver. Te quiero y te adoro y al cabo lo han de saber. Tienes que ser mi mujer. Ando borracho de celos y sentimientos. ¿Por qué me dejaste por seguir a otros amores? No se te olvide que aunque andes entre las flores, tengo que ser el dueño de tu querer. Vidita mía, ¿por qué me desprecias? ¿Por qué me atormentas? Ya no me hagas padecer. Si tú bien sabes que te quiero mucho, como no he querido a ninguna otra mujer. No te digo que soy ni que valgo, ni tengo riqueza, ni me la ando recargando. Pero me siento bastante hombrecito pa' quitar de en medio al que te ande enamorando. Soy parrandero, me gustan los tragos, yo no te lo niego, si al cabo lo has de saber. Pero te cumplo lo que te prometo, porque eres mi vida, la dueña de mi querer. No hay otro cariño, ni hay otros amores que me hayan ilusionado. Tú eres vidita, mi amor más preciado, y no hay quien me quite ni me aparte de tu lado.